decirte hoy si la vida nos juntó? Hace muchos años que la vida nos juntó. Vivimos cosas hermosas que son inolvidables. Sos una amiga de esas que te escucha y lo guarda. Estaba sin saberlo cuando te necesitaba. ¿Cómo no agradecerte todo lo que me dabas? Eres alguien especial que llegó a mi vida para sacarme una sonrisa. Eres otra biblioteca. Ocupas un lugar único en mi alma, allí donde vive lo más importante. Amo tu sinceridad, eso te define. En eso nos parecemos, por eso nos elegimos. Eres alguien especial que llegó a mi vida. Te quiero y eso no cambiará jamás en la vida. Quiero, eso no cambiaré jamás, jamás en la vida. Eres alguien especial que llegó a mi vida. Amiga, ¿qué más decirte? Gracias por ser mi amiga.